Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo a través de radiocaf.com.ar. Esta noche estamos desde el Teatro Solís, en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, Fractura Expuesta Radio Tango, transmitiendo el concierto del Cuarteto Ricacosa. Germán Marcos, Maximiliano Senchio, estamos aquí, como les decía, en el Teatro Solís, en pleno centro de Montevideo, a pocas cuadras de la Plaza Independencia. Esperando. En la esquina. Podemos decir, sí, efectivamente, en la esquina de la plaza, una de las esquinas de la Plaza Independencia, quienes conocen Montevideo, allí se ubica el Teatro Solís, un teatro legendario que tiene un siglo y medio de historia aquí en el Uruguay. Y esperando el concierto del Cuarteto Ricacosa. Tienen preparado un set largo, intenso, lo van a escuchar ustedes a lo largo de toda la transmisión. Les recordamos que ya estamos en línea a través de www.radiocaf.com.ar y fracturaexpuesta.com.ar. Ahí pueden ya escuchar todo lo que es la previa del concierto de los Ricacosa aquí en el Teatro Solís de Montevideo. Y después, a partir de las 10:30 de la noche, van a poder disfrutar, quienes tengan una radio, la clásica y querida radio, a través de AM530, La Voz de las Madres. Es decir, transmitiendo a través, en dúplex, a través de AM530, La Voz de las Madres, y a través de www.radiocaf.com.ar y fracturaexpuesta.com.ar. Cabe destacar que la transmisión de La Voz de las Madres se va a escuchar por aire para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y para aquí, para Montevideo, quienes nos escuchen por internet recibirán esta señal a través de radiocaf.com.ar y también a través del portal de tango fracturaexpuesta.com.ar. No sé si lo dijo Maxi, pero el Solís está a pleno. No, eso precisamente era lo que quería contar. Vamos a ver. Imaginen ustedes un Teatro Colón más pequeño, características muy similares, y está repleto. Tiene cinco pisos, y por supuesto la superficie debajo del escenario en donde está todo el público. Nosotros en el tercero, podemos decir, transmitiendo aquí desde la cabina. No somos más los locos de la azotea del baño de mujeres del Club Atlético Fernández Fierro. Bienvenido al Teatro Solís. ¡Apa! Bueno, ahí tenés. Un edificio patrimonial. Imagínense de más de un siglo que... y medio de historia. Para, escuchemos, dedicado a escuchemos las esto, artes. A ver qué dice. Para el buen desarrollo del espectáculo, le rogamos apagar los teléfonos celulares y no tomar fotos ni grabaciones sin autorización. Empieza. El espectáculo está por el comenzar. El Cuarteto Ricacosa transmitiendo. Función. Muchas gracias. En vivo por radiocaf.com.ar. Germán Marcos, Maximiliano Senchio, vamos a estar acompañándolos. Y arranca el Cuarteto Ricacosa desde Montevideo, transmitiendo en vivo, Uruguay, Fractura Expuesta Radio Tango. Se apagan despacio las luces, tenues. No se puede ver a los músicos porque hay un telón muy grande. Un telón bordó con flecos dorados. En tenue iluminación. Y se abre el telón. Se abre el y telón. Ahí están. Los Ricacosa en el escenario, los cuatro. Parados con sus guitarras. ¡Qué ovación! Ovación en un Teatro Solís repleto. Los Ricacosa parados. Sin microfonear las guitarras. Solo dos micrófonos que toman de ambiente. Y arranca el concierto. Thank you. Cuarteto Ricacosa en vivo. Ahí está, citarroceando, podríamos decir. El primer tema, una melodía introductoria de los Ricacosa. Se alejan de la primera plana del escenario y se van hacia atrás, hacia una tarima. Se ven colgando unas bicicletas plateadas. Están iluminados de atrás los músicos. Matías Romero luce un sombrero rojo. Los demás muchachos están con camisas. Muy sobrio todo. Las luces todavía no se apagaron del todo. La araña tremenda del Solís alumbra un poquito. Y se viene una proyección, ¿eh? Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de miriñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies. Cuando mi papi se dejaba en la patilla, cuando el bigote daba porte de señor, cuando se usaba el pantalón con las prensillas, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están tus carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino taguada. ¿Dónde está quien lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarás? ¿Te cantarás? Te llorarán igual que yo. Cuando los novios se sentaban a 3 metros y era el fonógrafo la moda antes del dial. Cuando en Victoria se paseaba por el centro y había una línea solamente del tranguay. Y aunque parezca una comedia esto que siento, y me critiquen porque soy como yo soy, con todo orgullo yo me quedo con mis tiempos, aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están tus carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino taguada. ¿Dónde está quien lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estará? No sé. Te cantará, te llorará igual que yo. Pasó Miriñaque de Alberto Mastra, el cuarteto Ricacosa sobre el escenario del Teatro Solís. Transmisión en vivo y en directo a través de Radio CAF y fracturaexpuesta.com.ar. Los muchachos muy aplaudidos. A quien escuchaban cantar era Camilo Vega, uno de los guitarristas. Después está Matías Romero y después seguimos. Tercer tema, Cuarteto Ricacosa en vivo desde el Teatro Solís de Montevideo. Lo que ustedes escucharon fue Pal César. Muchas gracias. Tercer tema del cuarteto Ricacoso, una interpretación en este caso de Mario Núñez. Es un tango de Mario Núñez, Pal César, que le hizo a César Zañoli, su amigo, y nos convidó con él para nuestro disco Cimarrón. Saludábamos con la melodía larga de nuestro maestro de dedos, Julio Covelli. Seguíamos con Miriñaque, de Alberto Mastra. Y bueno, bailaron. Un aplauso vamos a pedir para los bailarines Natalia y Seba. Natalia Massa Ricacoso y Sebastián Nis van a ser los bailarines. Vamos a seguir con uno de los propios, Firulete Primitivo. Quien habla es Camilo Vega. Se viene un temazo del cuarteto Ricacoso. Milonga pintó y en el firuleterío se destaca la afición. Que bailen los chacales con el cheimón, vayan junando algún pique de ronga. Que para requebrar en la milonga ya no hace falta andar diablo pa'l meneo. Que meneo ni meneo, este es el tango menos postalero. El de la pollera jipona y el champión, el de la quebrada cerquita del papelón. Es que por ahí se ve cómo viene la jugada, qué linda dibuja la frenada. Parece un lapicito su pie, firulete primitivo. Más de 100 años después. Otra vez querosena al farol, juegan todos los players en contra y a favor. Dancen chacales con el J-Mon, así liquidamos bien parejito. Perquecemos todos chacalitos y la macacada quiere zafar de nuevo. Es que por ahí se ve cómo viene la jugada. Qué linda dibuja la frenada, parece un lapicito su pie, firulete primitivo, más de 100 años después. Firulete primitivo. Del disco bien parejito del cuarteto Ricacoso, una versión bastante distinta a la que está en el disco. Quien cantaba era Martín Tejera, el guitarronista en este caso. Los otros son los guitarristas. Vamos a invitar a Pablo Martínez, un viejo compañero que hace mucho tiempo nos acompaña con su bombo legüero. Duraznense como Zañoli. Duraznense como Zañoli. Un aplauso para Pablo. Hablaba Matías Romero. Para que se imaginen el escenario, están los músicos del cuarteto sentados. Atrás hay una tarima donde bailan la pareja y colgando sobre un fondo negro las bicicletas plateadas. Se viene Búnica Yupí, cuarteto Ricacoso en directo desde el Teatro Solís. Ustedes lo escuchan a través de radiocaf.com.ar y fracturaexpuesta.com.ar. que ustedes escuchaban era Buricayupí, de Matías Romero, uno de los guitarristas del cuarteto Ricacosa, y en el bombo lo escuchaban a Pablo Martínez. Seguimos transmitiendo en vivo desde el Teatro Solís. Bueno, y se viene de Contrabando, un tema de Pato Mendaro, un sanducero amigo de la barra que también aportó mucho en guitarras y en composición. De Contrabando. Mora. De pocas palabras, el cuarteto Ricacosa, saludamos a la gente que nos está sintonizando desde Montevideo, desde Zárate en Buenos Aires, por supuesto desde Capital Federal, también desde Neuquén, República Argentina. Ustedes sintonizan el cuarteto Ricacosa en directo desde el Teatro Solís, en la presentación del disco Cimarrón. Contrabando era lo que ustedes estaban escuchando. Cuarteto Ricacosa en vivo, transmitiendo desde Montevideo, Fractura Expuesta, Radio Tango. Qué bonito. Bailaban Natalia Massa y Sebastián Nis también, mientras el cuarteto tocaba. Ahí hablan los integrantes. Además, como se viene una invitada. Se llama Tornasolada esa moñita, ¿no? Me recuerda a las épocas de la escuela. El repetidor. Pero el que tenía 15 años estaba en cuarto. Che, yo estaba pensando, ¿no? Para como también a veces la gente no entiende nada de qué hablamos, de qué hablan nuestros tangos. Yo estaba justo ahora, 5 minutos antes de que empezara esto, ¿qué tal si le presentamos como un diccionario Ricacosa castellano? Podría andar. No había pensado en eso. Y pones palabras así, como yo qué sé. Como Simon Bueller, por ejemplo. A ver, ¿qué? ¿Vos sabés lo que es un Simon Bueller? Me mataste. O sea, sé lo que es, pero no sé explicarlo. Explicale a ver a alguien que no está todos los días contigo. A ver, ¿cómo te podría explicar? ¿Qué es un Simon Bueller? Bueno, no sé. Tal vez con el ejemplo. Queremos invitar a Giovanna, que es un verdadero Simon Bueller. Fuerte el aplauso para Giovanna. Aplauso para ella, por favor. Giovanna, cantante uruguaya. Va a cantar en blanco y negro. Sobran las palabras, ¿verdad? Sí. Sobran las palabras. Y un rojo intenso en el pelo, Giovanna. Un, dos, tres. Cuarteto Miramón. Yo también, como el mejor tropilla, pelo oscuro, mito como el dolor, oscura como mis penas, oscura como mi suerte. En el pago la llamaban la tropilla de la muerte. Entierro cuatro pingos, todos negros como pa' cinchar un muerto, más todos en su negrura tenían su pinta clara, como una estrella en la noche, como el lucero en el alba. Néstor Ferri, esta milonga. El pico blanco, otro, las manos vendadas, otro, estrella en la frente, como manchado de esperanza, otro, con un lunarejo, mismo en el medio de la anca, como llevando pa' siempre, en ancada, una luz mala. Y vos, China, sos negra de alma, negra como mi caballo, bien purita por dentro y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y oscura como mis pingos tu alma. Pareces de mi tropilla. Perdona la comparancia. Maestrísimos, maestrísimos. Néstor Ferri, Fernán Silva Valdés, muchas gracias. Eran los autores de En Blanco y Negro. Pasaba Giovanna Facchinelli, la cantante uruguaya, invitada, primera invitada de los Ricacosa, además por supuesto de los bailarines, Giovanna, que estuvieron. Acabo de bajar también al, dedicado en al el espacio del escenario. Para todas las mujeres que están ahí, para está todos los lleno de gente. Hay muchos invitados, hay un par de sorpresas. Es un despliegue impresionante. El gallinero, bueno, está lleno. Cazuela está lleno. Milonga, las tertulias llenas. De Julio Covelli. Una milonga que estamos tocando hace relativamente poco, que se llama Farfala. Que no está en ninguno de los dos discos. ¿Qué más podemos decir del cuarteto Ricacosa? ¿Qué vamos a invitar? Hay una pareja de que baile. Son la tapa del primer disco de Ricacosa. Bien Parejito. El disco se llamó Bien Parejito. Y la pareja justamente son los Solís. Ellos son una pareja que, además de ser pareja en la vida, son una pareja de tango. Bailan juntos. Y bueno, tenemos el honor de presentarlos acá en el Teatro Solís, a los Solís. Recíbanlos con un aplauso, por favor. Carlos y Cristina. Carlos y Cristina Solís. Dos legendarios bailarines que llevan en los años toda la experiencia. Símbolos de las milongas montevideanas. Sumamente aplaudidos. Vamos, Cristina. ¿Qué tendrán? Más de 70 años. O por allí andan y van a bailar junto a los Ricacosa. De tirador es él, de blusa plateada ella. Ahí se abrazan y bailan. Sí. súper ovacionados. Los bailarines. Los Solís. Los Solís, efectivamente, que hacían lo suyo. Al ritmo de Farfala. Y el público los despide alegremente, muy entusiasmado. En un teatro Solís lleno, estamos escuchando al cuarteto Rica Cosa. La señora Solís tenía un tremendo tatuaje y ahora en la pantorrilla izquierda. Raro. Con la temática, bueno, ya capaz que empezamos a... Quien habla es Martín Tejera, guitarronista y cantor del cuarteto. De los 100 años, también de los 200 años que ahora se habla, vamos a presentarles también más de ciento y pico de años de ritmo en un barrio. El sonido de Ancina, Gandoglia, Paredes y Castro. La cuerda de Ancina, los tambores de Barrio Sur, aquí por Montevideo. La gente de Montevideo, si digo alguna barbaridad, nos puede corregir a través de Facebook. Como así también, la gente que nos escucha desde Argentina y desde el resto del mundo, nos puede pedir traducción, que después le transmitiremos a los muchachos cuando suban aquí a ser entrevistados por Fractura Expuesta, para que ustedes sepan. Bueno, se viene Negra María, otra super versión del cuarteto Rica Cosa, que se encuentra en el disco Cimarrón. Escuchamos. Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido blanco y entrará en la fiesta con un traje largo y será la reina. Cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María. Negra la madre, negra la niña, negra. Cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Bruna, Bruna, murió María y está en la cuna. Se fue de día sin ver la luna. Cubrirán tu sueño con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo y jamás ya nunca. Negra María, tendrás 15 años, te lloraremos. Negra María, Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Qué triste fue tu destino, ángel de mota, clavel moreno. Ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño. Vas para el cielo, Negra María. Llora la madre, duerme la niña negra. Sangrarán para vos las guitarras y tamboriles y las angustias del bandoneón. Te lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Lo bien que canta Martín Tejera. Excelente versión, con un escenario a contraluz. Gandoglia, Paredes y Castro. La cuerda de tambores. Tercina. Negra María. Increíble. Increíble la interpretación de los Ricacosa. Yo no sé si ustedes le prestaron atención, la milonga, pero la letra es un garrón. De Homero Manzi. Eso íbamos a decir. Y Lucio de Mare, la Negra María. Nosotros la conocimos por un disco que nos cambió de algún modo la perspectiva del candombe y de la milonga. La Perla Negra del Tango se llama el disco, de Lágrima Ríos. Escaso también, ¿eh? Donde los arreglos fueron del maestro Hilario Pérez. Vamos a... Sorpresa. Ahora a hacer una fuerte dedicatoria. Porque vamos a dedicarles la obra que viene ahora y todo el show también a dos representantes de Nación Charrúa, porque consideramos que en este año tan importante del Bicentenario se habla muy poco en la sociedad sobre el genocidio charrúa y sus responsables. Y lo que hoy es Uruguay hubiese sido imposible sin la lucha y el esfuerzo de los charrúas y de todas sus etnias. Así que para los representantes de Nación Charrúa, todo este show. Y para esto también quisimos compartir a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Estoy hablando del maestro don Hilario Pérez. Ex guitarrista de Zitarrosa, un histórico del pueblo uruguayo. Y las palabras de Martín, haciendo alusión al genocidio charrúa. Y hoy en Argentina nosotros estamos repudiando también. Otro genocidio, el del 24 de marzo, de la dictadura militar. Los acordes de Hilario Pérez y el cuarteto Ricacosa. En vivo, transmitiendo Fractura Expuesta Radio Tango. Cuarteto Rica Cosa, junto a Hilario Pérez, un nuevo invitado en este concierto que ya va por su 10º tema. Hilario ahí en el escenario y los Rica Cosa yéndose en fade out, despacito, despacito y bajito. Para quienes escucharon El Pericón, el disco Cimarrón, Sal si puedes, a Hilario Pérez, de su disco, Hilario Pérez. Música en el programa que les dieron al ahora entrar continuo. Están los detalles para obtener el disco, el trabajo formidable del maestro Hilario, un disco que se llama Nuestra Música, donde está justamente esta y la siguiente, que se llama La Estancia de la Negra, es una huella. Decía que en el disco Cimarrón, cuando ustedes lo escuchan y comienza el tema, lo dedican, así como hacen en la cumbia, viste, que van dedicando a la gente de los barrios, y se lo dedican a Hilario Pérez, a Giovanna, que ya cantó, y a Fabricio Breventano, que es el quinto Rica Cosa que hace un año dejó la agrupación, pero que hoy, bueno, acabo de quemarlo, pero él se caía de maduro. Fabricio Breventano es un amigo de los Rica Cosa y se suma también, va a ser un par de temas, pero en un rato. Natalia Tejera, Pablo Martínez. Los primeros, los dos bailarines, y Pablo Martínez en el bombo. Escuchábamos La Estancia de la Negra, el maestro Hilario. Aprovecho para saludar, aprovechamos para saludar, mientras se va Hilario Navarro del escenario. Hilario Pérez, perdón. Me cruzó Mónica Navarro, sí. Otra gran cantante uruguaya. Y un arquero. Hilario Navarro, tenés razón, qué animal. Bueno, aprovechaba para saludar a la gente de Salta, en Argentina, que nos está escuchando, y también de México. Bueno, y ahora se viene un a través de radiocaf.com.ar y fracturaexpuesta.com.ar. Estamos haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y a mí me gustaría que baje un poquito la luz de sala. Esta también podría bajar, Pablito. Muchas gracias. ¿Quién habla? Sebastián Ray. Y efectivamente se bajan todas las luces y un contraluz. Ahora sí, vamos entrando. Los alumbra desde abajo. Y atrás. Temón. En la oscuridad de los Rica Cosa. Del disco Cimarrón. Una invocación hindú. Más que hindú, una meditación. El techo del teatro se ilumina y uno lee Rossini, lee Lope de Vega, lee Mozart, lee Wagner en en directo desde el Teatro Solís, Cuarteto Rica Cosa, para todo el mundo a través de radiocaf.com.ar y fracturaexpuesta.com.ar. Mejor te va rescatando de achicarle al escabiete. Pareces una vedete, falando como el que más. Mientras te miden de atrás algunos tipos celosos, y nunca falta un musculoso que te quiera acomodar. Esta patina gaseosa, entrale un helado palito y así seguís parejito. Cuando te pasen un chop, agradecele que no, no podés con la cabeza. Si arrancas por la cerveza, amanece Robocop. Arranca pa' la granola si no querés que te linchen. Te lo pida con compinche que le tenés que achicar. No encajes por encajar, que te van a dar el raje antes que te hagan un traje. Encarate un meditar y mejor andale zafando a esas lindas polleritas. ¿Por qué? Porque ni con la gotita te vamos a poder pegar, bigotito rush. Vos te tenés que ocupar de poner bien los deditos y a la cama tempranito, que ya te están por remar. Encárate una de bici, pegate un entrenamiento y no te vayas de cuento. Yoga, piletas además, te crema cuando podas, te lo digo en una buena. Cuídate de esas nenas que vienen con mano atrás. Arranca pa' la granola si no querés que te linchen. Te lo pida con compinche que le tenés que achicar. No encajes por encajar, que te van a dar el raje antes que te hagan un traje. Encarate un medita. Arrancá pa' la granola, era lo que estábamos escuchando, una composición de Sebastián Rey, integrante del Cuarteto Rica Cosa. En Didgeridó, Pablo Martínez, ese sonido hindú que ustedes escucharon. Escucharon bien también. Didgeridó se llama, es un palo que se sopla y emite ese sonido. Cualquier luthier que yo digo que es un palo me mataría. Seguimos transmitiendo en vivo el Cuarteto Rica Cosa. Bueno, vamos a hacer unos agradecimientos. ¿A quién le agradecemos? Bueno, se vienen agradecimientos, ejemplo, entonces. Tanta gente que a le quienes tenemos. Presentan dos organizaciones muy importantes, como Ayui. Son Ayui, por confiar en nuestros dos discos. Muchas gracias, Ayui Tacuabé. A La Diaria, a M24. A Itaú. ¿Qué nos queda? Atrás Bambalinas, que después de este show vamos a ir para Bambalinas. ¿Cómo? Atrás Bambalinas. Atrás Bambalinas. A festejar el cumpleaños de la Nati, también la bailarina de folclore. A Miranda. A Guitarras Miranda, por su esfuerzo en mantener las guitarras nuestras ante cualquier detalle. También hizo el guitarrón, el nuevo guitarrón del grupo. Conquistamos Chocho como un gurí en Reyes. El guitarrón es precisamente el de Martín Tejera, lindas con las que estamos tocando algunos. Ahí agradecen a Hilario, a Pérez, a María Paz Romero y a Agustina. Agustina Starico, y estamos por ayudarnos en la pincha promediando, vale, el concierto de los Rica Cosa también. Aquí en el Teatro Solís de Montevideo, en vivo y en directo estamos aquí imaginando buenas también por proyectar en la cabina de transmisión futuro, de Fractura Expuesta. Saludamos a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. incluido Maldonado en Uruguay. Seguimos con esta jugada acá. A través de radiocaf.com.ar. Las bicis son las nuestras. Son las nuestras. Y también a través de fracturaexpuesta.com.ar. La gente les pregunta sobre las bicis que están colgando, que son de ellos. Efectivamente, forman parte de la escenografía y están colgadas de cables y forman el fondo, el pancho de lo que es el escenario del Cuarteto Ricacosta. De la Teja. Lo invitamos, pero se le pinchó la bici. Y no llegó. No se rían, es un problema muy serio. O con Mario. Bueno, a Mario Núñez, que nos estará escuchando, ya que se transmite esto por todos lados, por la internet. Bueno, a la gente fractura expuesta. Bien, muy bien. Que están, bueno, este show está saliendo en vivo por una radio de Buenos Aires que se llama Fractura Expuesta. Los muchachos andan por ahí. Que siempre que vamos a Buenos Aires nos dan toda la onda, difunden dónde vamos a tocar. Unos fenómenos, los gurises, y vinieron a compartir con nosotros esta fiesta. No es menor su esfuerzo. Muchas gracias. Se agradece el aplauso. La verdad que es emocionante porque no pasa siempre, bueno, esto. Estábamos hablando de Núñez, de Mario Núñez, el maestro de la guitarra oriental. Vamos a tocar un gato de él, ritmo de gato. Vamos a invitar de nuevo a los bailarines y a Pablito en su bombo legüero. Los bailarines son Natalia Tejera y Roberto Gómez. Y Pablito Martínez, Cuarteto Ricacosta. En vivo desde Montevideo, Teatro Solís, transmite Fractura Expuesta Radio Tango. Pieza de baile incluida, escuchaban ustedes de vuelta, interpretación del Cuarteto Ricacosta, una composición de Mario Núñez, bailaban bueno, Natalia Tejera y Roberto Gómez, y en el bombo, para tocar Pablo Martínez. Dos temas del disco anterior, el Bien Parejito, vamos a invitar a un amigazo acá de nosotros cuatro. Bueno, un amigazo. Y era el quinto, cuando éramos el cuarteto de cinco, Fabricio Breventano. Fabricio Breventano, ex, podemos decir, Cuarteto Ricacosta, amigo, como ellos decían de él. Se fue para Buenos Aires, ahora vive en la capital de Argentina. Se queja que tiene el micrófono apagado. Sí. Micrófono inalámbrico. Otro Jamon Purer. Sí. Todavía no entendí qué significa. Falta el cable. Jamón del medio. Ah, Giovanna. Cable eso. Por eso. La nombraron así. Pásame el otro. Se queja, va a los gritos, Fabricio. Es un fenómeno. Siempre tiene que haber una performance de humor, ¿no? Y le tocó a Fabricio con el micrófono, bueno, parece. Contento de estar. Mirá cómo está esto. A todo trapo. Una barbaridad. No puedo creer. Fabricio, repetimos, ex integrante del cuarteto. Pensar que una vez tocamos para cuatro personas y el que era el vendía las entradas era el alfajorero de la hinchada nacional. En serio. Vamos a hacer este rastrillo, ¿no, Ulises? Una canción que no habla de jardinería, sino de un personaje muy singular. Y bueno, dejemos que hable la canción. Dice así. De mi cuadra andaba mal, se quedó sin más palanca pa' pasar, y en la boca de la vuelta ya no le pasaban merca por quemar marcando mal. Preocupado por la pincha nunca fue, se rescata buena Nike 2x3, y escondida en su campera alfa polar lleva un corte cuando sale a rescatar. El rastrillo hoy por hoy anda quemado, se mudó para Camino Maldonado porque vino una empresa del montón demoliendo el viejo cante del cordón. El rastrillo de mi cuadra se mudó, barrio nuevo, vida nueva, a él le pintó. Y el loco pensaba anoche, voy a vender pasta láser, hago esto, y que pase lo que pase, me chaga. Se cansó del maquinazo y correr 100 metros llanos con el mazo de la mecha y de 2x3 perder y aguantarse de bazoco en el cuartel. Un amigo de otro amigo le avisó, toda boca acá en el barrio ya palmó. Y de a poco fue buscando otro laburo y buscándose un rescate más seguro. Nunca se buscó trabajo en el gallito, ni pensó en volverse tranza del facito. Por la curva de Maroñas hoy se sabe rescatar, y a la esquina él te vende un chori al pan. Muy buenas noches a todos los oyentes de la M530, La Voz de las Madres. Saludamos, estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo, en duplex, a través de la 530, como les decía, La Voz de las Madres, y fracturaexpuesta.com.ar y radiocaf.com.ar. Esto es como un pero a todo trapo. A ustedes muchas gracias, estamos bueno, aquí. Ahora vamos con otra canción muy bella. Se llama Apartheid. En Montevideo, en el Teatro Solís. Eso, como decía, del diccionario, transmitiendo, ¿no? En vivo. Aparte concierto empezó todo por Mocambo, del cuarteto Moreno, Ricacosa, cuarteto negro, uruguayo, negro, no, Moreno, en el negro, que en pleno centro de Montevideo. En dos cosas, apartheid o jamón. O estaba, eras un jamón o al apartheid. El que y habla es Fabricio Breventano. Apartheid, Jamon, Bacacuá, cosas así, ¿no? Y estamos, bueno, promediando el concierto de los Ricacosa. Él es un muchacho lindo, no creo que le hayan dado mucho apartheid en su vida, ¿no? Pero capaz que algunos sí. Con transmisión en duplex. Y esta canción del disco Bien Parejito se llama Parte y dice así. Ay, no me desaparté, vos sos una mina dada. Yo nunca te pedí nada, ni compromiso en ningún. Te lo junaste al DJ, te gusta el de la cantina. Un flaco desde la esquina te relojea bien, gato. Yo estoy pintado hace rato como en una cartulina. Yo quiero la galletita, pero vos me tapachanga. Te gozás con la cumbiamba, requebrando el pollerita. Más vuelta que calecita tenés, me obligás a que labure. Sabes, sos un Jamon Purer, por eso te haces la rica. Berretín de nena chica, a vos no hay gil que te cure. No ves que estoy pa' el amor, ver y liberar lo nuestro, pero hay que ser un maestro pa' aguantarse la calor. Cuando me viene el vapor no respeto ni a mi tía. Disculpame que me ría, pero yo me voy temprano. Estás levantando la mano así como en la escuelita. El bacacuá, hoy Yogi, me quería ir contigo, pero te hiciste otro amigo y así la cosa no da. Yo me voy, quédate acá, capaz que me vuelvo gay. Si no me das el ok, me voy a escabearme afuera. Si te colgaste cualquiera y ya me diste aparte. Bueno, era Fabrizio Breventano, Fabrizio, el cuarteto Breventano. Rica Cosa, en directo desde el Teatro Solís, Fractura Expuesta, Radio Tango, transmitiendo en duplex a través de radiocaf.com.ar, fracturaexpuesta.com.ar y, lógicamente, la AM530, gracias, la voz de las madres, para todo Buenos Aires y alrededores. Dijo, les contamos que estamos, como les decía, en el Teatro Solís de Montevideo, frente a la Plaza Independencia. Aquí estamos. Una cosa. Yo estoy ahora transmitiendo para toda la 530, la voz de las madres. Que tengo unos disquitos que los voy a estar vendiendo. En este día tan especial para la radio, en donde ha logrado su antena y nosotros también, aportando desde aquí con esta transmisión, con más trabajo y con más música. Estamos transmitiendo en exclusiva el concierto del cuarteto Rica Cosa desde el Teatro Solís de Montevideo, en una proeza, aunque sea para nosotros, en esta producción internacional de Fractura Expuesta y de La Voz de las Madres, celebrando la vida en el triunfo a la muerte desde el otro lado del río, desde Montevideo, Uruguay. Fractura Expuesta en vivo con el concierto del cuarteto Rica Cosa. Saludamos a la gente que nos escucha a través de Radio CAF desde Colombia, desde Maldonado, desde Montevideo, desde Buenos Aires, desde Neuquén. De Colombia es Barracán Bermeja. Bueno, un saludo. Gata, que ahora lavas de gato, hoy te vi, casi me mato al no poder acreditar. Dijiste que ya fue, que ya no da pa' más, y ahora le andamos arrastrando el ala a la misma gata, como dos varoncitos que vaso tras vasito se flagelan pa' ganar. El más preciado remate nocturno de quien sale solaina pa' volver acompañar. Pero mancho que en tu cuadro yo no estoy, porque sos bien de cabeza fabricar. Y la flasheas con que me laburo a dicho felino desde nuestros tiempos de conyugalidad. Mijita, es pa' quemarse y con razón, vasito tras vasito ya me voy. Ahora que te miro cual varón, tengo menos chance, quédate vos de zapatán. Para mí sos un purer todavía, no me gane los viajes, por lo menos marchemos los tres en el acá está muy caro el beberaje. Y a piquito seco no consigo convencer ni a un bacacuá. Ay, zafá, pescado, se te vino la lleno y arrancaste a penizar. Si les pintara un aceite tres en uno, ninguno va a arrepentirse de nada. Pero mancho que en tu cuadro yo no estoy, porque soy bien de cabezas fabricar. Y la flasheas con que me laburo ha dicho felino, desde nuestros tiempos de conyugalidad. Mijita, es pa' quemarse y con razón, vasito tras vasito ya me voy. Ahora que te mido cual varón, tengo menos chance, quédate vos de zapatán. De Martín Tejera, Zafá Pescado, uno de los grandes temas del disco Cimarrón, de las obras propias del cuarteto. Mientras en el fondo bailaban Natalia Massa y Sebastián Nis. De fondo allí con una sombra. Ahí viene el Paulo. Vías de comunicación para comunicarse con Fractura Expuesta a través del Facebook. También, por ejemplo, seguimos agradeciendo, ¿no? Fractura Expuesta, Radio Tango, Radio CAF. Allí nos pueden enviar mensajes. También a fracturaexpuesta@madres.org. Allí los correos electrónicos, ¿no? Claro. Seguimos transmitiendo al Cuarteto Rica Cosa en vivo y en directo desde Uruguay. Teatro Solís, Fractura Expuesta, AM530, La Voz de las Madres. Thank you. mientras de fondo una imagen campera, un amanecer campero se proyectaba. Los Ricacosas interpretaban La Indiecita. La Indiecita. Este instrumental. Y allí están. Recordamos, ya pasó Hilario Pérez como invitado, ex guitarrista de Cita Rosa. También pasó Giovanna, cantante uruguaya. En un tablado. Los diferentes números en la calle de baile que estuvieron en el concierto. Humboldt y. Y quien habla es Martín Tejera. No, son paralelas. Guitarronista del Cuarteto Ricacosa. Te agradecemos los mensajes que nos deja Esteban Tot a través del Facebook de Fractura Expuesta, músico de la Orquesta Uruguaya 1840. En este momento, porque nos olvidamos, Camilo Vega, al principio, Matías Romero, Sebastián Rey, celulares. Martín Tejera, son los integrantes. Ya está por terminar el toque, pero del Cuarteto Ricacosa. Igual. Escuchen el tema que viene. Es uno de los mejores temas del año 2010. Cuando llegas y cerquita me besas de la boca, loquito quedo. Histeriquita, dale cabida a un encuentro de verdad. Si a tu pareja ni la nombras en nuestros largos coloquios, histeriquita, ya lo engañas con lo que pensando estás. Histeriquita, me frío mientras yo te quito el abrigo, bailando un tango borracho de adrenalina nomás. Histeriquita, me enfrío cuando dentro de tu abrigo se empieza a sentir vibrar mensajes del titular. La luna está llena, le pido consejos para contigo. Se hace la honesta, ni me contesta, y pego la vuelta a las casas vencido. Pero un amigo, experto en chacalismo, me aconsejó hacerte un tango. Cántaselo a los ojos, jugándote esa prisa, y así la histeriquita tendrá un desliz con vos. Histeriquita, me el frío mientras yo te quito el abrigo, bailando un tango borracho de adrenalina nomás. Histeriquita, me el frío cuando sale de tu abrigo el rintón cursi que usas, a cuando te llama el titular. De Camilo Vega, cantado por Martín Tejera, escuchan ustedes al Cuarteto Ricacosa desde el Teatro Solís de Montevideo. Transmisión en directo de Fractura Expuesta para La Voz de las Madres en Buenos Aires y para todo el mundo a través de radiocaf.com.ar. La Histeriquita. La Histeriquita era el tema que escuchamos. Seguimos transmitiendo aquí desde el histórico Teatro Solís. Estamos ya. Bueno, decirles una cosa muy importante. Pasándolos. Vamos a seguir. 17 temas. A todos los Chamon Pewter. Como es el mes de este concierto especial del Cuarteto Ricacosa. Vamos a tener una invitada. Y ahora para, viene la sorpresa final. Que es muy importante en la. Lo escuchamos a Martín Tejera. Que haya florecido este grupo. Que hable él. Porque la consideramos una unión mágica de generaciones. Muchos de los que tenemos menos de 30. Empezamos a escuchar tango y los tangos de Gardel, las letras de Cadícamo, por la invitada que vamos a presentar ahora, y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Adriana Varela. La cantante argentina, invitada especial del cuarteto uruguayo Rica Cosa, aquí en el Teatro Solís de Montevideo. Saluda a Adriana. Se para frente a los músicos, los saluda. Muchas gracias, también. Muchas gracias, Montevideo. Para mí es un honor tocar con Rica Cosa. Lo digo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y también tengo que decirles que este tango que voy a cantar con ellos, lo conocí por ellos. Y ellos me dijeron, tenés que grabarlo, Adriana. Así que vamos a ver cómo sale, maestros. En un feca de atorrantes, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores rememora sollozantes. En tanto los musicantes pulsando sus instrumentos, llenan de tristes acentos el feca tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento. Con tu pinta tan ligera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como a un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga y pa' colmo de mi plaga yo pungué. Por tu cariño me engrupiste como a un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito. Y cuando yo esté marchito ese cuerpo, compadrón, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. ¡Bravo! ¡Bravo, Rica Cosa! Escuchaban ustedes a Adriana Varela, invitada especial del cuarteto Rica Cosa, en su concierto aquí en el Teatro Solís, que estamos transmitiendo a través de AM530, La Voz de las Madres, y de la señal de internet www.radiocaf.com.ar. Mirá cómo le contestará el cuarteto Rica Cosa a Adriana Varela. Vamos a esperar a bajar un poquito. Me refiero al tema que viene. Además, nos queda un ratito más porque ya se termina todo. Bueno, parece que se termina aquí el concierto. Vamos a hacerla lenta. Habla despacio. No será así. Que tomamos el gustito y se termina. Martín Tejera es quien habla, guitarronista del grupo. Y bueno, el cantor, además. De nuestros superhéroes, milongueros. Nadie como descriptor, como poeta y guitarrero, el señor Alberto Mastra. La poesía de él impregnada en Montevideo. Vamos a despedirnos y agradecerles a todos ustedes con la milonga Así Fui Yo. Buenas noches. Se despide el cuarteto Rica Cosa con este último tema, esperamos. Seguramente. Alguno más. Otro temazo. Otra gran interpretación del cuarteto. Escuchemos. Tiene juventud para ver a mi consorte. Me tomaba el tren del norte en Gaboto y Paysandú, de bastón y de galera, de polaina y de yuguillo. Los taitas del conventillo me llamaban Barba Azul. Así fui yo para vivir, así fui yo para el querer, así fui yo siempre feliz. Cuando tuve o he dejado de tener, así fui yo, siempre así, como el hombre cuando un hombre sabe ser. Nunca me gustó apretar el resorte de un gatillo y jamás usé cuchillo para hacerme respetar. Y las veces que he tenido que enfrentarme con un taita no fue por ninguna paica, sino por mi dignidad. Así fui yo para vivir, así fui yo para el querer, así fui yo siempre feliz. Cuando tuve o he dejado de tener, así fui yo siempre así, como el hombre cuando un hombre sabe ser. Buenas noches, muchas gracias. El Cuarteto Rica Cosa. Mariana de Horta en el sonido. Tamara Castillo, Tamara del Castillo. Adrián Minuti en la producción. Marco Canoura, muchas gracias. Pablo García en el escenario, en las luces. Julio Covelli, muchas gracias. Gracias, Julio. Julia Varela. Tiempo de mi juventud en Gaboto y Paysandú. ¡Salud! Otra vez el fondo iluminado, iluminándolos a ellos de atrás. Ovación. Se ven sus siluetas, el público que se pone de pie. Acaba de terminar el Cuarteto Rica Cosa, se baja el telón, la gente aplaude a rabiar. Un Teatro Solís repleto, como decíamos anteriormente. Y la gente que aplaude no deja de hacerlo. Por supuesto, después de un concierto que tuvo hasta aquí 20 temas, entre composiciones propias e interpretaciones del cuarteto. Y el público pide otra y seguramente, calculamos, vendrá algún tema más. Buenas noches. De este cuarteto uruguayo. Sale Hilario Pérez por adelante del telón. Va a decir unas palabras. Le agradecemos la presencia de todos ustedes. Esta noche, una noche muy especial. Estos pibes, que pueden ser mis nietos, han dado lo mejor de sí. Distinto a todo, diferente. Pero una entrega total. Una entrega total. Tanto en la guitarra como en el canto. Son autores de algunos temas que ellos hicieron. También la colaboración importante de las lonjas, del bombo, de los bailarines, del cantante tan simpático y de todos ellos. La verdad, muchachos simpáticos, ¿no? Yo digo... Se refiere a Fabricio Breventano, que estuvo ex integrante de los Ricacose, que estuvo haciendo dos temas de su autoría. Le voy a decir algo, pero muy sinceramente. No es fácil hablarle a una sala como la de hoy acá en el Solís. Este teatro, esta sala hermosa, que en 1840 tuvieron la idea de crearla, recién a los 16 años, en 1856, se lleva a cabo esta obra, que es patrimonio de todos nosotros. Y que este gobierno trató en lo posible de compartir en no sé cuántas salas para que todos tuvieran lugar a expresar lo que se siente, con la responsabilidad, el cariño y el afecto que ustedes merecen. Pero voy a hablar acerca de estos muchachos, porque uno parece un cardenal, el otro parece que tiene un nido de pirincho en la cabeza, ¿verdad? y el otro serio con su guitarrón, y el otro lo mira que parece una lechuza de panteón. Pero hacen las cosas bien, hacen las cosas muy bien, nos representan en otras latitudes. Y le mando un saludo grande a la vecina Orilla, que se está transmitiendo por dos emisoras, este mensaje de amistad y de amor hacia el prójimo, como lo hacen ellos, esta entrega total que hacen. Voy a referirme en forma muy especial a unos descendientes de los charrúas que se encuentran presentes. Quise tener una reunión con ellos para tramitarle, sinceramente, mi inquietud, el por qué hice el CD dedicado a los charrúas, nuestra música, donde hay Gato, Huella, Vidalita, Estilo, Cielito, Pericón y Milonga. Porque quería transmitirles, no se pudo porque hay una cantidad de cosas en el armado de este espectáculo que no es fácil hacerlo. Y el agradecimiento a ellos que me hayan invitado, que es un honor para mí, que puede ser, lo dije hace un rato, mis nietos, ¿verdad? A Minuti, a Tamara, a toda la gente que de una manera u otra cooperó para que esto saliera realmente redondo. Mis respetos a la señora que cantó también ese tango, que yo lo tengo por El Mundo Rivero, Susana Varela. Qué bien que cantó. Qué bonita mujer, ¿verdad? ¿Verdad? Hizo todo bien. Vino con una ropa adecuada. Y así son los artistas de las dos orillas, ¿verdad? Esto viene, uno parece que tiene un churrinche en la cabeza, pero entregaron todo lo mejor de sí. Y en este momento que me ha dado la oportunidad de hablar con ustedes directamente, no es la primera vez que vengo a esta sala. He tenido el honor de acompañar aquí a Amalia La Vega, a Zita Rosa y a otras figuras de nuestro ambiente y del Río de la Plata. Pero cuando estaba a punto con el martillo y el clavo para colgar la guitarra, me llaman ellos. Me invitan. Un honor. Sinceramente un honor. Porque no es fácil de que gente joven se acuerde de los veteranos como nosotros. Se acordaron de Mario Núñez, hicieron dos temas de él. Se acordaron de Covelli, hicieron dos temas de él. Se acordaron de mí, hicieron dos temas míos que yo los acompañé. Porque qué bien tocan la guitarra estos pibes. Qué bien que nos van a representar en el futuro. Yo digo, qué mal se han portado con nuestros indígenas, con los verdaderos dueños de nuestro territorio. Los mataron a mansalva sin ninguna razón. No era que faltara predio ni faltara territorio, porque si le dieron a los brasileños, ojo, el doble de nuestra república por un faro en Isla de Flores, quiere decir que había lugar para que ellos estuvieran en su predio. Eran los dueños absolutos del territorio. Ustedes escuchan. Si usted viene de pesado y quiere entrar a mi casa, me voy a defender. Ellos eran Pérez, los dueños de ese territorio. Y vinieron los descubridores, mentira. Los invasores vinieron. En el concierto del Cuarteto de Rica Cosa. Y un puñado de hombres dijo no, esto no. Pero ese puñado de hombres, hubieron tres importantes, Oribe, Rivera y La Valleja, firmaron también para la aniquilación de nuestros indígenas. Ellos también firmaron para que se eliminara totalmente de la superficie de la tierra. Pero nunca van a morir los charrúas mientras alguien diga, aquí estamos presentes. Hilario Pérez hablando sobre el genocidio charrúa. A mí me respalda un ejército que tengo atrás. ¿Saben quiénes son? Mi señora, mis hijos, mi nieta. Esos son los que me acompañan para poder pelear por un derecho que tenemos todos. Nos callamos la boca si le están robando al vecino de enfrente. Pero cuando nos roban a nosotros, saltamos y decimos, ¡no están robando! No, tenemos que tener mucho más en comunión, vivir más en comunión, respetarnos mutuamente. Es lo único que nos queda. Porque hay que vivir decentemente acá. No olvidar, ¿dónde están los derechos humanos? Para los delincuentes. Para los charrúas no hay derechos humanos. ¿Cómo es la cosa? Para el que está parapléjico con un sillón de ruedas no hay derechos humanos, que están en ese cemento tampoco. Escuchan a ustedes. No, merecemos, tenemos que luchar para que Aunés, en Sal si puedes, guitarrista de Zita Rosa, invitado especial del Cuarteto Rica Cosa. Vayan allí, al lugar donde lo aniquilaron. Estamos transmitiendo allí en vivo. Que ir, no estar en el Panteón de los Desde Héroes, el Teatro Solís de Montevideo. Que descansando, que fueron a través de la señal. Se Radio CAF y por supuesto. Cosa, con todo respeto. A través de AM530 La Voz de las Madres. Hoy, para que se comience en este día especial también, repudiando el genocidio de la Argentina a 35 años del golpe cívico-militar en nuestra República. Tienen que descansar en el lugar donde lo aniquilaron, no en el Panteón de los Héroes. Allí, y tratar de traer de Francia a los que están allá para que realmente se haga justicia. ¿O no? Yo no vine a orar acá porque yo no soy orador, apenas soy un guitarrero, reconocido por algunos, ignorado por otros y odiado por algunos. En este mismo salón yo toqué el himno nacional, me criticaron, dijeron que lo toqué para los militares. Mentira, lo toqué para mi pueblo, porque cuando yo grabé La Payada con Zita Rosa, que no cobré igual que con el himno, nadie dijo nada. Y lo hice porque se me antojó hacerlo, porque soy un oriental que traté de darle la mano al que pude. Ahí no hay divisa política posible. Simplemente estamos defendiendo la cultura en nuestro país. ¿O no? Bueno. Ya hablé demasiado. Hablé demasiado. Les agradezco a todos ustedes la presencia y el homenaje que me han hecho estos pibes. Realmente me ha emocionado. Encendido, Hilario Pérez. No es fácil. Son tres generaciones que nos separan y que nos unen. Y que se han acordado de uno porque ellos se recuerdan a los guitarristas de este país, Covelli, Núñez, yo y otros que van a venir. Les digo gracias a todos. Voy a milonguear un poco para todos ustedes, sin olvidarme de que están pasando momentos muy difíciles la gente que está acá abajo nuestro, lo de Japón. Muy mal están pasando, lamentablemente. Nosotros acá estamos pasando, bueno, Hilario, haciendo un repaso por la mucho. También son seres humanos que están sobre la superficie coyuntura actual y gracias por la realidad también muchas histórica de la República Oriental del Uruguay. Sigue el telón abajo, camina Hilario hacia una silla, tiene una guitarra, un micrófono. El asistente de sonido va a cantar. Le pone un micrófono. Además, para la voz. Ese señor. No va a cantar el asistente de sonido. No, claro, Hilario Pérez es enfermo, el que va. El señor Washington Larraz, que hizo posible que ese CD se pudiera realizar. Me llamó diciendo, estoy muy mal, viene el médico a verme. Que mientras tanto, tiene 87 años. El Cuarteto Rica Cosa. Y tengo la costumbre, cuando voy seguramente a se encuentra detrás del telón. De recordar a la luego persona. Luego de ese por voluntad, cuasi final. Póstuma. Seguramente se están preparando detrás del telón. De gran valor, que tapó todo el escenario y que ahora a la construcción y al sonido, deja solo y de uno de a Hilario Pérez, que se llamó Antonio, conversando Pereira con el público. Esta guitarra de Rómulo López, quiero hacerle el homenaje a él porque lo merece. Y va a interpretar un próximo tema. Mientras la tenga Hilario, se van a acordar de mí. Y así es. Este hombre que tuvo 25 años dirigiendo las Criollas del Prado. En este caso, en conmemoración. Y bueno, también los charrúas se fueron en el año 1831. Y ahora el 11 de abril vamos a estar en el monumento de los charrúas. Aunque no me inviten la gente que lo representa, voy a ir igual. Si quieren voy con la guitarra, y si no voy solo igual. Me da lo mismo. Bueno, ahí estaba Hilario Pérez. No va a cantar, ahí les retiraron el micrófono. Para todos ustedes. Un extenso coloquio para mi familia, de Pérez. Mi señora. Aquí en el Teatro Solís estamos transmitiendo. Y Oriana María. En la 530, La Voz de las Madres. Hoy en un día especial para la radio precisamente. Porque allí en el Mercado Central se anunció la nueva antena de esta preciosa emisora. Hilario Pérez. Pero qué egoísmo. Pero qué egoísmo. Estamos hablando de igualdad. ¿Cómo no invitar a ellos que vengan a tocar conmigo? Sería una rica cosa, ¿no? Bueno, Hilario Pérez paró el tema. Estaba todo preparado, señores. Acaban de levantar el telón y estaban listos los muchachos del Cuarteto Ricacosa para interpretar. Decía que egoísmo, porque estaba sin micrófono. Hilario, y lo hablaba vos pelada. Una vuelta de media letra y terminamos con las instrucciones conocidas de la milonga. O sea... ¿Puede ser? Bueno, les muestro la milonga Ricacosa. No, por favor. ¿Cómo tendría que ser el tema? Y los Ricacosa... Milonga Oriental, Puerto Ricacosa con Hilario Pérez. Gigante para la interpretación de Milonga Oriental. Preciosa interpretación. Se estuvieron pasando el protagonismo. Primero Hilario Pérez, después Sebastián Rey, después Matías Romero, después Camilo Vega, por último Martín Tejera, volví a Hilario Pérez. Impresionante la interpretación. Grandes guitarristas tiene el Uruguay, siempre los tuvo. Los saludan a Hilario, los Ricacosa. Allí saluda ahora Hilario al público con la mano alzada. Y quedan los músicos parados. Y parece que sí. Bueno, muchas gracias a Hilario por todo lo que nos dijo, lo que nos enseña día a día, ¿verdad? ¿Quién habla Sebastián Rey? Y bueno, ¿no? Se nos ha pasado rapidísimo. Guitarrista estamos del Cuarteto Ricacosa, lo escuchamos. Haber estado acá en Solís. Vamos a dejar un par de temitas más todavía. Está medio fisurado, te veo. Pero aún. Sí, estoy como que no sé qué hacer con las manos. Estoy como... ¡Ansioso! Ya pasé todo muy rápido, que... sin nada que tomar y qué sé yo. Y bueno, me dijeron como que este lugar se impone, ¿no? Como que impone mucho respeto, sí, dan ganas como de faltarle un poquito el respeto. Entonces, le quería pedir, si nadie se lo toma mal, a los presentes, si me convidan con un cigarrillo. Ah, bueno, Sebastián pide un pucho. Ahí le dan un cigarrillo. Pero qué jugador. Muchas gracias. Ese muchacho es Leonel Gasso. Lo conozco, es un bandoneonista. Hacemos un partido. Es jugador de fútbol. Uno de los bandoneonistas de Giovanna. Pega patada, ¿eh? Que está entre el público, ¿no? ¿Fuego? Bueno, apala, pide, apala. Está haciendo la presentación de un tema, ¿no? Apala, el puchito, bien parejito. El puchito, bueno, vamos a dejar un tanguito de Werther Blanco, el Melo, que se llama Puchito Apagado. Adelante, maestro. Ahí estaba. Entonces, el Pucho Apagado de Sebastián Rey. Está sin la guitarra, está parado sobre el escenario. Un trío de guitarras, viene esta interpretación de ellos, el Cuarteto Rica Cosa. Por dejar el cigarrillo, cosas raras he intentado. Probé con maní salado, con galletitas de arroz, le di de punta el mentol. De todas las pastillitas, casi piro por el pucho. Por dejar el cilindrico, casi caigo en el abismo de la goma de mascar. Hice un curso en el mapa, me la di de acupuntura, me confesé con el cura y me mando a rezar. ¿Qué hacer? Salgo a caminar por las galerías, junando a la jilería, echando un mito al pasar. Y cuando juega Uruguay, ahí sí, me enloquezco mismamente. Yo solo tengo en la mente lo de volverte a pitar. A mí me gusta el fascículo, aunque digan que es mejor meterse en la boca un suyo, masticarlo propiamente. Probé morder el chupete, pero nada que ver. Por dejar la nicotina, me enrosqué en la otra ina, di bardín y fisuré. Entonces fue que probé amarrarme a la catrera, por suerte llegó tijera y me liberé. Para poderle zafar, me alejé de la cantina y ahí conocí una mina que le encantaba fumar. Y cuando juega Uruguay, ahí sí, me enloquezco mismamente. Yo solo tengo en la mente lo de volverte a pitar. Me grita toda la gente, apretando bien los dientes. Ahí va, Puchito Apagado. De Werther Blanco, el Melo, Puchito Apagado. Cuarteto Rica Cosa en vivo y en directo desde el Teatro Solís. Transmisión en exclusiva a través de Fractura Expuesta, Radio Tango y Radio CAF con doble F, .com.ar, la radio de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Agarra Sebastián y su guitarra. Estamos, bueno, estas guitarras al aire transmitiendo por la 530. Están metidas en nuestra sangre. AM 530, la voz desde de la madre. Muy chiquitos, ¿no? Desde la infancia y desde incluso antes. Mostrándonos el sonido de la libertad a través de Zita Rosa, de Amalia de la Vega y de los que ya todos conocemos. En esta ocasión, a esta altura del siglo XXI, nosotros también seguimos luchando y tocando y expresándonos con libertad, pero no siempre con toda la libertad. Queremos demostrarnos a favor de la legalización del cannabis, del autocultivo del cannabis. Martín Tejera, hablando de un debate que se viene en el Uruguay, que también se va a dar en Argentina. Sí. Este año está previsto un tratamiento sobre la ley de drogas. Parece que aquí también se recibimos con un aplauso a la gata Adriana Varela. Ahí está. Se va a presentar ese paso. Nuevamente Adriana Varela, que sube al escenario, era la invitada sorpresa de este concierto. Muchas gracias. Visita a Argentina aquí en el escenario montevideano. ¿Qué tal los chicos? Tremendos. Yo estoy encantada. Vamos después, a ver si veo ahora. Después, en el post concierto comentaremos algo sobre esto, que esta problemática se viene sobre el cannabis que se está dando aquí en Uruguay y en Montevideo. Se le desarma apretadito por si sopla fuerte, despunte si bien le cierran los dientes y de una seca y páselo al que tenga el dos, que por lo que entiendo el servidor soy yo, una paula y que de varias vueltas es mejor a que llegue a la meta un morrugón. Recuerdo que Julio María no era fácil curtir en la vía, el descarte o la ingesta de una drapie pegando eran parte de la rutina, y hoy que cualquier pibe anda calzado con un 25 así nomás, ay, me dan ganas de echarme a llorar recordando cómo nos hacían multar. Ay, me dan ganas de echarme a llorar recordando. Cuando venía de Raciati, la jugada, la racia, llegamos nosotros a esa. Ahora vamos todos presos. De las sedas que no tienen goma, soy amigo y me gusta una sola. Y al que no le guste, que no dude y arranque, que acá soy el dueño de la pelota. Y si no tiene algo pa' hacer tuca, veremos si sabe o no sabe armar, pues va a tener que ser a quema uña, porque a chique acá no hay. Pues va a tener que ser a quema uña, porque a chique acá no hay. Y de una seca y páselo al que tenga el don, que por lo que entiendo el servidor soy yo, una paula y que de varias vueltas es mejor a que llegue a la meta un morugón. Y una luz verde que ilumina al público, todo el auditorio iluminado de verde. Adriana Varela saluda uno por uno a los músicos. Muy emocionada ahí, se retira del escenario Adriana Varela luego de interpretar junto a los Ricacosa A Quema Uña. Ese es el tema que escuchamos y seguimos. Para Julia Varela, la hija de Adriana. Para Julia Varela, la hija de Adriana. Vamos ahora. Se lo dedica a Martín Tejera. ¿Te parece? Está muy bien porque ya nos van a echar. Sí, nos van a baldear las patas, me parece. Sobre el fondo del escenario, nos olvidamos de un personaje muy muy importante. Había durante toda la emisión del tema, durante la interpretación del tema, un bandoneonista amigo nuestro, unas plantas de cannabis, justamente. Para Martín y la Raca. Y para Nico Almada. Según nuestra lista, se viene el último tema de esta noche. El cierre del concierto del Cuarteto Ricacosa, con transmisión de la 530, la voz de las madres. Siguiendo con las si están sus posibilidades, muchachos, les pedimos contemplación para el informativo. Queda Martín, el último Tito. Tema. Les pedimos si pueden. Gandoglia, Paredes, Castro. Ya digo. Se viene uno de los clásicos del Uruguay y del Platero, tango, ¿no? Y toda la barra que está filmando el DVD esta noche también, les vamos a agradecer. ¿Te acordaste por plateado? Con cuerda de tambores. Con pareja bailando. ¿Y las parejas que van a bailar? Y las parejas que van a bailar ahí, uno de los músicos dice. Comienza el himno nacional uruguayo, La Puñalada. No es la comparsita, señores. fue La Puñalada, último tema de la lista del Cuarteto Ricacosa. Les agradecemos a los compañeros del servicio informativo, quienes están escuchando la 530, tienen el pase al servicio informativo de la primera de la izquierda. Ahí saludan todos los músicos, todos los que estuvieron participando de este increíble concierto. Los bailarines, Adriana Varela, Fabricio Breventano, Hilario Pérez, la cuerda de tambores, Giovanna Facinelli. ¿Fabricio lo nombraste? Sí, sí, sí. La gente de pie, un reflector ilumina a todo el público. La verdad es impresionante este teatro lleno. El proyector de imágenes también, imaginando buenas, también sobre el escenario, todos los que participaron de este gran emprendimiento del Cuarteto Ricacosa. No alcanzo a identificar si sobre la imagen que están proyectando es el Cuarteto de Zitarrosa. No parece, porque parece una foto muy antiquísima. Se prenden las luces generales de la sala, una luz blanca proyecta sobre el público, que los aplaude de pie a los Ricacosa que todavía siguen en el escenario con todos los integrantes de lo que fue este concierto. Gran concierto de los Ricacosa. Se los ve muy contentos. Al público también muy satisfecho por todo lo que dieron. Yo apostaría que viene un tema más. Mirá, me permito dudarlo. En la lista no hay nada. En la lista ya no hay más nada. Y se cierra el telón, efectivamente, y aquí termina el concierto del Cuarteto Ricacosa. Telón bordado pesado que cae. Y nosotros aquí. Histórico. Transmitiendo en vivo a través de la 530, la voz de las madres. A través de la señal de internet, radiocaf.com.ar, y por supuesto también a través de fracturaexpuesta.com.ar. La gente que tranquilamente se va despidiendo de esta sala, una sala que tendrá una capacidad, calculamos, de 1000 personas, Germán. Y menos, es difícil. Un poco menos. Me parece menos, que está en la página. Si me das un minuto, lo busco. En la página del Teatro Solís. Sí. Yo diría un poco menos. Es el teatro más importante que hay en Montevideo. Sí, un teatro que, como decíamos al principio de la transmisión, y como después también lo dijo Hilario Pérez, es un teatro que tiene un siglo y medio de historia aquí en Montevideo. La primera recién llegada del escenario, Giovanna Facinelli, cantante uruguaya. Bueno, Giovanna, ¿cómo viviste el Cuarteto de los Ricacosa? Ay, fantástico, fantástico, estupendo, pasamos bárbaro. Arriba y detrás del escenario, escuchando a los chicos, salió todo muy bien. Estábamos todos muy nerviosos hace muchísimos días con los chicos. Yo, además de compartir una amistad, compartimos a nuestra productora Tamara del Castillo y Adrián Minuti. Así que, bueno, súper lindo, ¿no? Yo creo que la gente lo debe haber disfrutado mucho allí donde esté escuchando esta transmisión. ¿Cómo fue la elección del tema, precisamente, que interpretaste vos? Bueno, esa es una milonga bien campera de Silvia Valdés y Néstor Feria. Yo, viste que dentro de mi repertorio trato de focalizar bastante en producción que se generara desde este lado de la orilla, desde esta orilla, y me gusta mucho la letra, me pareció brutal esa cosa de terminar comparando a la mujer con, ¿no? Una yegua, pero de las buenas. Una yegua de las buenas. Sí, me gustó mucho eso, así que por eso la elegí, se la propuse a los chicos y bueno, estuvieron de acuerdo. Nos gusta mucho a todos esa milonga. Estamos hablando con Giovanna Facinelli, una de las grandes cantantes que hay en el Uruguay, cabe aclararle a todos los que nos están escuchando, otras voces del Uruguay, gente que nos escucha desde Buenos Aires, que probablemente no conozca a todos los músicos que hay aquí, que son muchos, cada vez más y muy ricos. Hablo, por ejemplo, de Maya Castro, hablo de Mónica Navarro, Malena Muyala, que va bastante para Buenos Aires. Pero bueno, hay una cantera interesantísima y es muy importante que desde Buenos Aires también empecemos a mirar con más interés lo que está ocurriendo en Montevideo y en alrededores, porque toda la movida, todo el circuito necesita de la integración de las dos ciudades, porque así construimos el público que todos estamos esperando. Ya tenemos una gran cantidad de músicos en el camarín. Estamos, no todos, en el palco. Se transformó la cabina de transmisión como en el camarín. Martín Tejera, Adriana Varela, vengan, acérquense. Les agradecemos a Giovanna también. Bueno, Giovanna es una de las personas, después le vamos a decir, que hace posible la transmisión desde Fractura Expuesta aquí, desde el Teatro Solís, a través de Radio CAF y La Voz de las Madres. Bueno, sensaciones, impresiones de apenas bajar del escenario, Martín. Es rarísimo terminar y subir como estamos haciendo ahora, que estamos hablando del segundo piso. Entonces, si me decís que baje, menos todavía, porque subí dos pisos. Entonces, todavía no bajamos. Claro, todavía no bajo ni a palo, pero nada, muy gozado, muy transpirado, con mucho olor, menos mal que esto va por la radio y no la gente que está acá cerca lo sufre un poco más. Martín, ¿cuánto estuvieron preparando este concierto? Y mirá, es un laburo de varios repertorios. Ahora entramos hace un mes y medio, dos meses, en un intensivo para juntar lo que son laburos de dos discos, como son Cimarrón y el primero Bien Parejito. Y bueno, fue revivir, resucitar canciones que ya no estaban en el repertorio hace mucho y actualizar a una manera de arreglos que tenemos ahora, después de compartir mateadas con Julio Covelli, bueno, con el maestro Hilario, como ya se deben haber dado cuenta. Estuvo impresionante la interpretación a cinco guitarras, sean pasando el protagonismo, ¿sí?, en los punteos. Bueno, fue algo muy improvisado. No sé, con todo respeto, sabemos que hay guitarristas también en el público y eso, las cosas improvisadas a veces son más difíciles de hacer, pero nada comparado a la gozadera que se vivió ahí. Los muchachos nos están tomando el agua, acercamos, le pedimos que se acerque a Adriana Varela, figura que ha visitado desde Buenos Aires a esta gran presentación. Adriana, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, allí estamos en la Radio de las Madres, estamos viviendo una jornada... Besos a las madres justo y hoy, a las radios. Claro, justo hoy, 24 de marzo, 35 años... Sí, lo sabré, que yo estoy aquí mirando todo lo que pasa allá, así que estoy muy conmovida, como siempre, muy cerca de ellas. Muy bien, bueno... ¿Qué es para vos tocar? Algo dijiste sobre el escenario, pero lo dije, estos dije muchachos... Que era un honor, no, muchachos no dije, era un honor tocar con Rica Cosa. No, yo no tengo el cliché de hacerme la que soy más ni menos, ni solo otra generación, y he aprendido de ellos algunas cosas que no había escuchado. El tema que canté sola, acompañada por ellos, realmente no lo había escuchado. Ellos me dijeron, Adriana, tenés que hacer este tango, y me lo cantaron en mi casa, con las violas, y yo dije, wow, es tremendo. Uh-huh. Después lo escuché por Rivero y todo eso, pero me morí. Y bueno, ellos, para mí es un honor estar acá cantando con ellos. Para mí el tema generacional, como ellos dijeron, es muy importante. Sí, sí. Y bueno, eso. Y bueno, digo, mira, yo también que tampoco bajé, porque es como muy fuerte. Yo conozco el Solís, pero bueno, estoy ahora con ellos. No, yo no soy Adriana Varela, yo soy ahora Adriana, la amiga de los chicos. Muy bien. ¿Cómo es que surge esa amistad, Adriana, con los Rica Cosa? Te cuento, un día a la tarde, de mucho calor, llegó de Balizas mi hija Julia Varela y me dijo, mamá, yo nunca te pido que escuches nada, pero sentate y escucha a estos chicos. ¿Cuánto tardaste? Hacía un calor, ¿eh? ¿Cuánto tardaste en escuchar me el disco? Me convenció, me dijo, por favor te lo pido, por favor te lo pido, pero mirá, por favor te lo pido, y le dije, bueno, dale, parada, de parada. Y entonces los empecé a escuchar, terminé, y le escuché y le dije, el número de teléfono, dame, te lo juro. Y me dijo, no, se mueren, no se mueren, dale el número de teléfono. Y lo llamé a Martín, a la casa de la mamá. Uh-huh. ¿Atendió mamá? Ajá. Y yo le dije, hola, Susana, no. Hola, la mamá de Martín, sí, vos grabe tu mamá, de las mías. Y entonces divina. Entonces le dije, Martín, ¿estás? Sí, ¿de parte de quién? Adriana Varela. Ah, un momentito, por favor, dijo. Y bueno. ¿Gritó? No. ¡Martín! No, me refiero al llamado a Martín. No me acuerdo mucho. Yo estaba en balizas, además. Yo estaba en balizas todavía. Me contestó eso, me dijo que, pero se ve que se repuso un poquitito de, no sé, qué sé yo, hacía calor. Sí, y entonces, nada, cuando ¿me llamaste de dónde vos, Martín? De balizas. Me llamó de balizas porque la mamá divina me hizo la gamba, entonces vinieron a casa a cenar, pararon en casa también, invitados por mi hija. Se hicieron amigos de mi hijo también, de toda la familia, son familia. Y los Ricacosas yo los subí también al escenario del N de Ateneo, que es un teatro muy bonito allá, y yo soy madrina, y en un recital mío los subí, y bueno, les encantó. Explosión. A todos. Tremendo, no, son tremendos. Así que bueno, los estamos esperando allá. Bueno, Adriana, mañana tenés un toque también aquí en Montevideo, ¿no es cierto? Mañana tengo un toque, tengo varios toques, tengo un trío y una voz, que son oído, y en la trastienda estoy cantando, sí. ¿Dónde queda la trastienda? No tengo la menor idea cómo se llama. Fernández Crespo y entre Uruguay y Paysandú. Ahí va. Muy bien, bueno, a todos los que nos están escuchando desde Montevideo, gracias, Adriana. Y yo ya le hice propaganda por radio, además, ¿eh? Por las 7:50. Por las 7:50, ahí va, a Cheto no. Así que están escuchándolos también por una cosita mía chiquitita que he puesto ahí de granito. ¿A qué hora estás? De 4 a 5 de la tarde, todos los días, a Cheto no. Rica Cosa es como también mucho, mucho Rica Cosa. ¿Eh? Suena mucho Negra María. Mucho Negra María. Bueno, porque uno se escucha la radio. Mira qué bien. Muy bien. Bueno, adiós. Chau. Era Adriana Varela, invitada aquí también, que se acerquen el resto de los músicos de Rica Cosa. Slash, por ejemplo. Es como esto es como la fila de un banco, más o menos. ¿Qué viene a pagar usted? Yo vengo a pagar no vengo a pagar nada, vengo a cobrar en realidad. Y dame toda la plata porque te quemo, hermano. Sebastián Rey con nosotros. Bueno, ¿cómo? Qué bigote, ¿eh? Parece que es mucho muy de las divas lo de usar el abanico. Lo de las cantantes mujeres, bueno, porque el abanico, porque estamos en un cuartito, el que está escuchando la radio, e imagínense un cuartito de 2x2 en el que hay como 8 personas que recién tocaron durante 2 horas, estamos sudando, y bueno, y nosotros hace 2 horas que estamos acá los también. Abanicos. Acá arriba, imagínate. Es algo muy, muy loco esta escena. Bueno, pero está bueno. Estamos acá compartiendo con un montón de amigos, muy contentos, todavía bajando el toque. Bueno, hoy ocasión especial, no solo por la presentación, sino también porque además estuvieron filmando el material para lo que va a ser un DVD, ¿verdad? Sí, va a ser un DVD que no sé cuándo va a salir, yo qué sé. ¿No se sabe? Yo qué sé. No tienen idea. No tienen ni. Hay que juntar fondos para editarlo y todas las manos. ¿Y material discográfico cómo vienen para este año? Y hasta el momento, hasta ahora, este momento, venimos pensando en esta noche nomás. Tenemos repertorio. Faltan, en realidad, de cantidad de temas no faltan, pero falta en realidad decir tal. Quizás antes de fin de año grabemos otro. ¿Llevó mucho laburo la planificación de lo que fue el Solís? Estuvo tremendo. Y desde principio de año. Y en realidad ensayos diarios habrán empezado hace un mes atrás. Y sacar temas, rearreglar. Y hace 2 semanas que estamos, además de los ensayos diarios, cubriendo notas, y tanto en la tele como en la radio, y moviéndonos para todos lados y gestionando cosas, que bueno, atrás de un show grande siempre hay un montón de cosas que gestionar, que hacer, y bueno, y mucha promoción, y un desgaste bastante bastante importante, pero bueno, nos gusta, nos gusta esto, y estamos, es lo que hay que hacer para llenar un Teatro Solís, ¿no? Bueno, y hablando de producción, como ustedes saben, esto se está transmitiendo a través de AM530, La Voz de las Madres, allí en Argentina, y también a través de la señal de internet radiocaf.com.ar, y allí nos escuchan de todo el mundo, pero específicamente desde Argentina han preguntado en reiteradas ocasiones dónde se puede conseguir el material de los Rica Cosa en ese país. Recién, hay mucha gente en Facebook que nos está pidiendo que trafiquemos nosotros. Sí, lo tienen que bajar. En realidad el sello Yui hace tiempo que está tratando de hacer como una especie de convenio, creo que con Aqua de allá, pero está lenta esa gestión. Tienen mucho talento. Yes. Talento. Y no sé, lo que aconsejamos, por lo menos a modo personal, es que lo bajen del internet. O que vengan a Uruguay y que se lo compren. Tiene el arte, que el arte está muy bonito, el arte del Cimarrón está muy bueno, y está bueno tener un disco original, ¿no? Y bueno, acá lo venden en algunas casas de música, el Cimarrón y el Bien Parejito, y queremos editarlo en Buenos Aires, que salga a la venta ya, sería una muy buena para nosotros. Que los sellos que estén escuchando, que paren la oreja y le metan candela. Y presentarlo ya también. O sea, sacar un disco y presentarlo en Buenos Aires. Y bueno, cruzar, hemos cruzado muchas veces, pero nunca con un disco editado ya. Me parece que es una buena oportunidad. A ver, Martín. No, y también mover la pelota para que vayamos a tocar allá y llevar disco, por supuesto. Che, acá preguntan en esto del diccionario que ustedes dijeron. La verdad que nosotros lo necesitamos. Acá dicen, ¿qué carajo es babacuá? Bacacuá, Bacacuá. Y Bacacuá es una mina que no se la come ni el ácido. Entonces, clarísimo. ¿Y el Jamon Purer? Lo contrario. Y el Jamon Purer lo opuesto. Bien. Y después hay un par, bueno, repasen, el rastrillo es casi inentendible para los que vienen en Buenos Aires. Ah, claro, es oriental. Pero no, o sea, no por lo que dice el rastrillo, muchachos, eso no, o sea, eso se entiende claramente, o sea, hablamos de palabras puntuales. Sí. ¿Rastrillo qué es? Y rastrillo, el elemento de jardinería, el rastrillo, es lo que recoge las cosas, las hojitas, los palitos, todo. Claro. Bueno, en la persona que es un rastrillo, es el que va rastrillando. Los chacalitos. El rastrillo es el que roba en el barrio también, ajá, ¿viste? Porque el chorro común roba en los barrios pitucos. El rastrillo roba en su propio barrio. Ese es el verdadero significado. Y del firulete primitivo, los chacales, los chacalitos, hacemos todos chacalitos. Y los chacales son los que están con la lengua afuera, así mirando a las que bailan, y está decidido a decir, mirá, ese se la está llevando. Entonces va y mete como estos dos, como el Seba y Camilo. Ahora que lo dice señora y sí, nena, mirá que nos conocemos hace años. Por favor, soy padre de familia, no desconozco. Camilo es el autor de Histeriquita. Ah, Histeriquita, sí. ¿Letra y música? Sí. Bueno, la primera pregunta de CK de Maduro es, ¿ganaste? ¿Y después? Después cuando el tema llegó a la FM... tuvo su fruto. O sea, el amigo que entiende en chacalismo, esa es otra palabra. Pero ¿qué es chacalismo? Clara, viste que estos dan consejos los chacales, viste. Uno viene con una inquietud del ensayo y hacerle un tanguito. Ganaste al final cuando se lo mostraste el tango. Ahí cuando se lo mostraste, bueno, ganaste. Hizo efecto el consejo del amigo chacal. Eso no cabe duda. Bueno, sabés que el año pasado lo hemos pasado en reiteradas oportunidades en la radio. Sí. Y aquí, cuando sonó el tema, recibimos mensajes de está buenísimo, nosotros lo presentamos como uno de los mejores temas del año 2010, sí, metiéndole rosca un poco, pero también la gente responde, o sea, nosotros podemos decir cualquier barbaridad, pero después vienen los mensajes que dicen, che, está buenísimo. Bueno, ¿cuál es la recepción que hubo acá en Montevideo de ese tema? Y si te llegó de que en Buenos Aires se está escuchando. Sí. La verdad que sí, a mi padre le encanta, por ejemplo. Dice que de lo que mejor he escrito. ¿Se siente identificado tu papá? Se siente que sí, calla la boca, se ríe ahí entre dientes, pero les gusta, no, le gusta a la gente, sí, siempre se comenta. Qué buena la letra, qué buena. No, pero tiene resultado. Por ejemplo, el otro día tocamos en un canal así y había varias chicas que laburaban en el canal. Y sos padre familia, Martín. Justo, no, tranquilo. Y justo era el 8 de marzo, el Día de la Mujer fue. Uh-huh. Y le venían a pedir, ¿van a tocar la Histeriquita? Y bueno, y si lo pedís vos, como estaban todas expectantes por la Histeriquita, o sea, el muchacho ganó y sigue ganando por eso, ¿no? Qué peligro, porque, o sea, a veces ganar mucho es otro problema, ¿o no? Es otro problema, claro. Claro que sí. Bueno, ¿hay algún toque para Buenos Aires o para...? Nos están escuchando de varios lugares, uh-huh, no solo, por ejemplo, en Maldonado tenemos gente, mirá qué bueno. Y también en grandes sectores del Gran Buenos Aires, inclusive en el interior de Argentina. Es que es feo decir interior. En las provincias argentinas, en Neuquén, por ejemplo, ¿tienen algo previsto por ahora? El deseo tenemos previsto de viajar deseo. Al sur de Argentina. Es un sueño ya a esta altura. Nosotros hemos ido muchas veces a Buenos Aires, hemos trepado un poco para el norte, pero el sur le tenemos unas ganas bárbaras, así que estaría buenísimo ir para ahí. No tenemos, la verdad que nuestros managers y nuestro sello y todo está bastante abocado al oriental, acá, en la banda oriental, y nosotros queremos salir y ya se nos va a dar. Ya tenemos amigos en Buenos Aires que nos están dando una palanca, parece. Che, ¿cómo ven ustedes el circuito de tango aquí en Montevideo y en Uruguay? Perdóname, acá me dicen que se queden en casa. Yo, o sea, gente que está conectada a la transmisión, Gastón, vamos, diciendo que se queden en casa. Habría que, Gastón, por favor, aclará dónde vivís. Ahí está. No, les decía, ¿Cocinero? ¿Cocinero, Gastón? Porque me da que la barra come. No, les decía, ¿cómo ven ustedes el circuito? ¿Cómo ven los grupos que circulan actualmente aquí en Montevideo y también en el resto de Uruguay, obviamente? Bueno, viste que el uruguayo es como mucho más reservado siempre, ¿no? Ustedes lo deben notar fácilmente, pero de unos 8 años para estos días... la gente ha salido más a milonguear y la movida que hay actualmente en el tango crece todos los días, ¿viste? Hay, aparecen grupos nuevos, como yo que sé, los últimos que vi salir y que me gustó por una personalidad muy joven, puedo decir que son Los Morlacos del Notario, que es una orquesta que tiene también una manera de tocar muy de ellos, y que eso está buenísimo también. La Yunta es un trío que no es de los más nuevos, pero también tiene mucha personalidad. Ellos tocan los arreglos del duraznense César Sagnoli, y no sé, Giovanna también es de las cantantes de acá que más nos ha gustado su manera de expresar, y por eso forma parte de hoy del espectáculo del Solís. Hay un lindo ambiente que con personalidad, que nosotros entendemos que su cantar y su expresar es muy sincero, es transparente, y eso es como de otro color. Vos lo ves y tiene, cuando algo tiene personalidad, es puro y se nota así, en una foto se nota. Estamos hablando con Martín Tejera y Camilo Vega del Cuarteto Rica Cosa. Seguimos la transmisión a través de Radio CAF y Fractura Expuesta Radio Tango en La Voz de las Madres, la AM530 para Buenos Aires. Muchachos, el circuito aquí, nos gustaría que lo definan para la gente que escucha desde Buenos Aires. Por ejemplo, ayer estábamos hablando con algunos bandoneonista amigo, que nos hablaba de un lugar que se llama El Pisotón, que no volvió a abrir, una milonga que se recontraponía, sí, aquí en Montevideo, que daba que hablar. ¿Cómo está el espectro tanguero? El Pisotón fue una milonga del año pasado, llevada a la práctica por Natalia Massa, que fue la bailarina que vimos de tango. Ajá. Espectacular, Natalia. Y bueno, así como lo ves bailando, también es espectacular en lo social, en el tango social. Tiene las clases más populosas de tango que se hayan conocido acá, A la Gorra, uh-huh, innovación de ella, de los lunes, ya son un clásico, 3 años de clase. Y junto a Rica Cosa siempre ahí. Y El Pisotón fue un éxito. Fuimos con Adriana Varela el año pasado, después de tocar en el bar El Hacha, el 24 de agosto, fuimos para ahí, siempre explotando, siempre lleno de gente, todos los martes tocando gente, siempre, y bueno, ¿y esa es la entrada gratis, es la movida latente que hay, y que, no sé, modestia aparte, desde la banda, son gente que nos conocemos desde la infancia prácticamente. Che, ¿y cómo está el tema de la difusión de los artistas nuevos del tango aquí en Uruguay? La difusión, bueno, es un tema, bueno, más que la difusión es el poder estar, lo difícil. Después que estás, te difunden. Nosotros estamos gozando un poco de un tipo de difusión, no nos podemos quejar, pero nos costó mucho trabajo y difundirnos y tocar y poder vivir de esto así mucho. Está con nosotros Fabricio Breventano. ¿Puedo decir ex Rica Cosa o no? Decir lo que vos quieras. Che, y vos decís lo que quieras. Hilario Pérez dijo que sos un pibe simpaticón. ¿Viste? Sí, soy re simpático. No, iba a ser un chiste, pero es demasiado porno para hacerlo, así que imagínenselo. Estamos en La Voz de las Madres, estamos en la Radio CAF. Compasión, Breventano. Qué bueno que vinieron hasta acá, che, la verdad. Son unos fenómenos. ¿Pero qué haces? La pregunta. No, claro. No, yo quiero decir una cosa que. Es obvio que Fabricio, digo, es parte del grupo porque compartió acá esta noche. Para nosotros es muy importante su presencia, como la de todos los que estuvimos acá. Es parte de la compañía Rica Cosa, como los bailarines, como todo. Es muy importante. Ustedes cuando, digamos, vos decís la compañía Rica Cosa, ¿eso incluye, decías, los bailarines? Los tambores, Pablo Martínez, la percusión, todo el mundo que vimos en escena, que fuimos una cantidad. No es la primera vez que nos encontramos en un tablado ni en ensayo. Estamos. y los compositores también. Fabricio, aparte, es un compositor jitero también de Rica Cosa, como son también el Melo, Werther Blanco, como es el Pato Mendaro también, que bueno, por circunstancias de la forma del show, hoy no estuvieron arriba del escenario, pero ellos son Rica Cosa también, son compositores que los hemos invitado puntualmente para algunos toques, pero también están en el cuadro, y sí, Rica Cosa es un cuarteto, pero es un cuarteto como de 25, en realidad, porque el cuadro es gigante, sí. Bueno, de nuestra parte les agradecemos el interés por que crucemos de ciudad para hacer esta transmisión, que es también muy importante para nosotros desde aquí, desde el Teatro Solís, así que lo hacemos público, porque en este día tan importante en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, 24 de marzo, nosotros estamos celebrando la vida que le gana a la muerte, y es también un esfuerzo de parte de la AM530, después de la transmisión en directo desde la presentación de la antena en el Mercado Central, una antena que, por ejemplo, va a permitir que la radio llegue a, por lo menos, a Colonia caminando, y no sé si llegará a Montevideo también, La Voz de las Madres, así que bueno, ahí empezaremos a difundirlo, bueno, más de lo que lo hacemos hoy en día, que también esto se lo decimos a los muchachos que nos están escuchando desde Montevideo y desde alrededores, que nosotros en Fractura Expuesta solemos subir a nuestra agenda, por ejemplo, en la página, actividades que se dan aquí en Montevideo, así que es muy importante que sepan esto y que entren también a chequear qué es lo que hay aquí en Montevideo. Buenísimo, agradecerles a ustedes, como decirles a la audiencia también, que por ahí no los conoce personalmente a ustedes, que es muy bueno ver esta movida con gente como pertenecemos a una misma generación, y bueno, también somos frutos de todo de toda la lucha de madres y de toda la lucha también acá de la gente que tiró abajo la dictadura, y nosotros nos sentimos como fruto de eso también, y bueno, también decimos nuestras libertades y nuestras no libertades, entonces le agradecemos a ustedes y por supuesto a las madres, que en este día estamos mostrándole un poquito de a qué nos dedicamos. Una cosita, para la Juli, que está allá en Buenos Aires, me dijo que está escuchando el programa, Virulana, vamos a estar por ahí, por allá, como estamos siempre, un grupo de tango, un dúo que tienen que escucharlo, está fenómeno. Y aparte, otra cosa, iba a decir, no, Viva Perón, no, ¿qué era? Vamos a Ruca, hasta luego, que pasen lindo. Fabricio Breventano, bueno, Martín Tejera, Camilo Vega, les agradecemos. Muchas gracias. Nosotros les agradecemos también a los muchachos que están haciendo el aguante en la M530, a Silvio Soler y a Hernán Casares. Muchachos, si es la hora de cierre, dispongan, nosotros vamos a hacer un cierre adecuado. Hay gente que nos está escuchando desde Tel Aviv en este momento, así que también les mandamos un saludo. No sé si estarán, comprenderán el idioma castellano, pero bueno, están escuchando La Voz de las Madres AM530 y radiocaf.com.ar. Gracias, por supuesto, a la emisora, a la 530. Muchísimas gracias también a Radio CAF por brindarnos todo el soporte técnico y la transmisión en internet. Muchísimas gracias también a Hernán Casares, ya lo dijo Germán, Hernán Casares en la coordinación de aire allí en Buenos Aires. Gracias a Silvio Soler también en la operación técnica, y a todos los que, por supuesto, a Giovanna Facinelli. Yo tengo acá la lista de agradecimientos, Maxi, que bueno, o sea, breve, así no. No, pero es muy importante también, porque es para este equipo de trabajo, es una especie, lo sentimos como un reconocimiento a nuestro trabajo que lleva 8 años en la difusión de los artistas nuevos del tango. Por supuesto, al cuarteto Rica Cosa, que ha hecho un esfuerzo para que nosotros estemos hoy en esta transmisión en exclusiva desde el Teatro Solís, a Tamara del Castillo y a Adrián Minuti, que es los que managerean, los managers los productores del cuarteto, a Giovanna Facinelli, a Alfredo y Federico de la Fernández Fierro, a Gabriel Agugliaro y Juan Monasterio de la M530, del equipo técnico, que también han hecho un trabajo formidable para que esta transmisión salga de la mejor manera, y a Álvaro y Andrés del Teatro Solís, y también hago extensión a todos los que no conocemos del Teatro Solís. La verdad es que es muy muy bueno tratar con gente que es trabajadora del Estado, porque aquí son de la Intendencia de Montevideo, y que haya una predisposición tan abierta para el trabajo, tan y amable, una sonrisa siempre, y o sea, pisándose para solucionar problemas. Así que a la gente de Ancel y de Antel, que nos está dando la transmisión a través de internet, bueno, a todos ellos, para nosotros ha sido una jornada magnífica aquí en Montevideo, y no sé, no tengo más. ¿Vos, Maxi? Sobre todo a quienes seguramente hacen que Fractura Expuesta siga aquí y que son todos ustedes oyentes de la 530 y también aquellos que nos siguen a través de internet. A todos ustedes, muchísimas gracias por escuchar. Los dejamos con la programación de la 530, La Voz de las Madres. También los dejamos con Radio CAF, una radio que ha empezado hace muy poco tiempo y que, bueno, es una pulga que nos pica y nos hace movernos, no solo a los músicos, sino a quienes estamos en la difusión de los artistas nuevos, porque es muy importante que haya surgido esta emisora que pasa las 24 horas por internet, un medio que todavía no está desarrollado del todo, bueno, que está pasando música constantemente, la música que no se difunde en otros espacios, y que no estamos solos, como estábamos hasta el año pasado, transmitiendo casi estoicamente a la nueva generación de artistas que hacen tango. A ustedes, gracias, nos vemos la próxima, chau.